Estamos comenzando el Café Mañanero. Feliz día para todos. Damos cuenta del tiempo. Hace frío. 10 grados centígrados. Empezamos con 8. Alcanzaremos una máxima de 18, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Eso sí, un sol radiante, maravilloso. Tenemos a esta hora en la zona del Mediterráneo, y es el panorama, la postal es la misma en todo el territorio nacional. Y vamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06, se mantiene en comparación con el día anterior. Pasamos también a dar cuenta de el petróleo en el mercado internacional, $87.26. El IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 10.890 puntos al alza. Estando por encima de los 10.000 puntos, quiere decir que anda bien la cosa. Y buscamos también en el contexto de la economía un titular para destacar. Atención, el coche eléctrico reducirá la demanda mundial de petróleo entre un 10 y un 12% en 2030. Es el titular para destacar. Vamos inmediatamente con lo que es noticia hoy en España. La portada de la actualidad. Un café con muchos ingredientes. Información y noticias de inmigración. Entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El gobierno central y el de Canarias pactan el reparto de menores migrantes entre todas las comunidades. Se llevará a cabo en aquellas regiones en las que se exceda un 150% de capacidad asignada, lo que en Canarias significaría que se distribuirían unos 2.500 menores. La ministra Elma Sainz, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se ha reunido con el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica para avanzar en el convenio bilateral de seguridad social. Una más en materia de inmigración. El primer ministro británico Rishi Sunak ha anunciado que los vuelos con inmigrantes deportados a Ruanda saldrán a partir del próximo mes de julio. El Parlamento británico da el último impulso a la ley que permite deportar a los solicitantes de asilo. Miramos también al otro lado del Atlántico lo que es noticia. El Consejo Nacional Electoral Venezolano no ha permitido la sustitución de nombres a favor del candidato unitario Edmundo González. La plataforma unitaria denunció que para hoy aún no se ha podido entrar en el sistema electoral venezolano para sustituir las candidaturas de los partidos UNT y también de la plataforma unitaria a favor del nombre electo por consenso, que es el de Edmundo González Urrutia. González Urrutia, sin embargo, ya está inscrito como candidato ante el Consejo Nacional, pero solo por la tarjeta de la unidad, cuyo símbolo es el de la manito. Sin embargo, se deben adherir a él los partidos de la oposición que así lo deseen. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero del apartado internacional. Destacamos que Bruselas amenaza con suspender TikTok en España y Francia al considerarla tóxica y adictiva. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el adelanto de la Tiro Deportes. Recuerden que estaremos desarrollando especialmente sobre los últimos tres cuartos de hora de nuestro programa. Adolfo. Comenzamos con la Serie A italiana, porque en el día de ayer, más exactamente anoche, se coronó campeón el Inter de Milán, venciendo a su eterno rival, el Milán, en su ciudad, 1-2. y demostrando la potencia que tiene en su delantera. Continuamos con la Liga Española, porque anoche jugó el último partido de la jornada 32 y en donde el Sevilla sacó un muy buen marcador, 2-1 sobre el Mallorca, un marcador que lo sube o lo aleja prácticamente del descenso. Y hablando de la Liga, la polémica por el presumible gol fantasma de Lamine Yamal parece ser que entra ya en una polémica más grande, porque ya Laporta ha tomado acciones y quiere, o está pidiendo, o quiere pedir que se repita el partido del Clásico. Recordemos que eso ha sucedido muchas veces y el VAR ha sido la autoridad máxima. Continuamos con el Master 1000 de Madrid, porque ya están los dos grandes tenistas de España, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, prestos a arrancar y hacer su debut en este Master de Madrid. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes, incluyendo el Tour de Turquía. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, en el Café Mañanero. Nos comparte también el tema político del día que estaremos escuchando más adelante. Ahora el turno es para Carlo Angulo, que nos comparte la nota ecológica. Más adelante también vamos a dar cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, aunque en breve les vamos a adelantar la celebración más importante. Pues escuchamos efectivamente a Carlo Angulo con la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos del proyecto europeo Life Biogas Net, una innovadora tecnológica de purificación de biogás que es ecológica. Se trata de permitir la mejor calidad de este recurso producido en plantas de tratamiento de residuos y depuradoras de aguas residuales para reducir la huella de carbono del ciclo de energía del agua, presentando la calidad del biogás con el objetivo de validar su tecnología y el funcionamiento en entornos y condiciones diversas. Es por ello que se ha presentado este tipo de rendimiento superior en más del 97%. El consorcio de Life Biogas Net ha contado con la Universidad Politécnica de Cataluña, junto con la coordinación de un proyecto entre la Universidad de Cádiz y la Universidad Técnica Nacional de Atenas, presentando todo este tipo de proyectos en los cuales la tecnología instalada ha incluido un biorreactor anaeróbico que elimina el sulfuro de hidrógeno con rendimiento superior, eliminando así el sulfuro de hidrógeno, llevando a cabo poder utilizar el biogás de una forma más práctica, utilizando menos energía, haciendo que cada vez sea más posible conseguir fuentes alternativas de energía para poder ser usadas en el medio ambiente de una forma que ayuden a el ciclo natural de la ecología verde. El Café Mañanero, de 8 a 10 de la mañana en directo, en Latinos FM. Estamos, en el caso de Valencia, en el 107.9, igualmente en Murcia, en el 97.3. Estamos en DAT Plus, lo pueden escuchar en las tres provincias de la Comunidad Valenciana: Valencia, Castellón, Alicante. Por supuesto, a través de internet, recordemos que tenemos la aplicación disponible, es cuestión de descargarla y seguir toda nuestra programación. Además, tenemos las redes sociales donde van a poder encontrar el contenido más importante del Café Mañanero. Aparecemos en Instagram, TikTok, YouTube, igualmente en Facebook, como El Café con Jorge Rivera. Es un gusto compartirlo. Bueno, hoy se celebra el Día del Libro. Es el día de Cervantes, es el día del idioma español. Ya está por aquí con nosotros Mayerly Urrego. Mayerly, muy buenos días. Muy buenos días para ti, Jorge, para todos, por supuesto, los oyentes que a esta hora están conectadísimos con el Café Mañanero. Sí, señores, hoy, además que en toda España ha hecho bastante frío, pero también es motivo de celebración, de alegría, porque es el Día Internacional del Libro, porque también se celebra el personaje, este reconocido o célebre, esa celebración de San Jorge. San Jorge. Así que, como lo decía ayer el invitado especial, esta actividad, festividad que se realiza en Aragón y en varios pueblos, o sea que hoy es se verán por las calles muchos mercadillos y muchas actividades con relación a esta celebración en Aragón y pueblos aledaños. Así que muy feliz de poder compartir hoy y de poder también recomendar libros para los oyentes que tienen su libro favorito, que también nos pueden comentar qué libro favorito y motivo para regalar rosas, regalar libros, hoy 23 de abril, ya de 2024. Día de San Jordi, San Jordi. Felicitaciones a todos los Jordi. El día que en Cataluña hay mucha celebración. Bueno, aprovechemos. Patrón de la comunidad, ¿verdad? Sí, ayer pasaba por estos micrófonos Félix Rosado, que presentaba la obra Campanas. ¿Colombia, colibríes y campanas? Sí, sí. Exacto. Eso es, eso es. Un homenaje, desde luego, a la literatura colombiana, en particular a el premio Nobel Gabriel García Márquez. Hay una exposición que empieza hoy, entonces, en la Asociación Estudio 40 de Madrid, donde se van a estar escuchando poesías alusivas justamente al idioma. Y nos dejaba Rosado una frase que me llamó la atención y que en algún momento lo dijo también Arturo Pérez Reverte. ¿Dónde se habla, en qué país se habla mejor el idioma español? Rosado decía ayer que en Colombia. Ya en alguna ocasión también García de la Concha lo dijo en un congreso de la lengua, que era en Colombia. Pero ¿por qué se dice que en Colombia se habla el mejor idioma español? Es verdad que Australia en los últimos años ha estado contratando profesores colombianos para enseñar español en el país, debido a la buena pronunciación, debido al buen español. Pero no es que todos los colombianos hablemos bien el español. Desafortunadamente, no es así. Los argumentos en que exponen especialmente el mundo de la literatura, los críticos de la literatura colombiana, se debe precisamente a todo lo que ha hecho Gabriel García Márquez, o todo lo que hizo Gabriel García Márquez, todo lo que nos dejó. Y bueno, por supuesto, Gabriel García Márquez es apenas el principal referente de nuestra literatura, pero a partir de ahí vamos a encontrar muchísimos escritores importantes que merecen la pena también descubrir. Muchas gracias por los elogios. Alguien dijo que los elogios son como el chicle, ¿no? Es uno los mastica, pero no es para creérselo demasiado. Exacto. Además, porque Colombia sí se destaca por esa variedad de acentos que tenemos en cada región. Y así como en España, cada región tiene su respectivo acento y su manera de hablar, sí que esa diversidad también permite como destacar un poco frente a la riqueza de cada región y cómo nosotros y qué tipo de escritores también logran evidenciar eso afuera de manera internacional a través de sus escritos. Y pues Gabriel García Márquez se logró también con su realismo mágico de lo cotidiano mostrar otra realidad dentro de sus textos. A mí me encantan mucho los 12 peregrinos, los 12 cuentos peregrinos. Sí. Porque, bueno, duró 18 años en realidad para sacar esta obra, donde iba y venía hasta que por fin dio su luz por allá en 1986. Y de los 12 cuentos peregrinos me gusta El rastro de tu sangre en la nieve. Entonces, esa manera ficticia o mágica de poder contar historias a través de la literatura, a través de la escritura, es algo que siempre vamos a destacar de cada uno de los escritores. Y seguimos a propósito hablando de Colombia, porque el próximo 14 de julio tendremos en el Wizzing Center de Madrid el concierto de Carlos Vives. Allí estaremos y atención, porque vamos a obsequiar entradas aquí en el Café Mañanero. Sí, se presenta en el escenario más importante de Madrid el cantautor colombiano Carlos Vives, que recientemente ganó premio Grammy, Latin Grammy y Grammy Anglo con esta producción. Escalona nunca se había grabado así. Escalona, que es un personaje que aparece en la obra de Gabriel García Márquez. Feliz día para todos y gracias por acompañarnos. Feliz día de nuestro idioma español. No te extrañe que yo me haya desterrado, que no camine por el barrio de Perena. No te extrañe que yo me haya desterrado, que no camine por el barrio de Perena. Y te juro que existe esta gran pena que me vive atormentando, y por eso le voy a pedir a Molina que pinte este corazón sangrando, y por eso le voy a pedir a Molina que pinte este corazón sangrando, porque si quieres una prueba. Verdadero creativo, Carlos Vives. Aquí lo tenemos, el pirata de Loperena, con Elgin Robinson. Escalona nunca se había grabado así. La producción discográfica se alzó con un Grammy en la pasada edición de los premios Latin Grammy. Sí, sí, efectivamente. Que se entregaron en la ciudad de Sevilla. Se mostró Carlos Vives muy feliz. Fue una edición de los Grammy donde Colombia hizo Moñona, ramillete de artistas, alcanzaron reconocimientos a la par de Carlos Vives, Juanes, Shakira, Karol G. Esa lista es muy larga, muy larga. Mayerly, me tienes que ayudar. Tantos y tantos artistas colombianos triunfando, es el momento más dulce. Y en todos los géneros, sí, efectivamente. Un momento, ahora sí te estamos escuchando. Ok, vallenato, salsa, bachata. Sí, el grupo Niche ganó precisamente en la categoría de salsa. Ese sigue siendo tan representativo, tanto en el país como afuera. Yo creo que es uno de los que lleva ese sabor y esa alegría de Colombia en todos los rincones de otros países. Pues yo creo que esos artistas siguen exaltando, siguen mostrando talento y, sobre todo, siguen innovando y haciendo que su género, con obviamente con la colaboración de muchos artistas, pues han logrado estar en esa cima que para muchos no es tan fácil estar en este género tan competitivo, en ese tipo de música y talento tan competitivo, y han logrado estar en los primeros titulares de todos los medios de comunicación internacionales. A claro. Carlos Vives, ¿cómo no lo vamos a exaltar y a querer tanto que ha llegado a fusionar y a evolucionar su música y mostrarla en diferentes países? Lo de Carlos Vives merece un reconocimiento, además, Mayerly, cuando hablamos de el gran momento que vive la música colombiana, porque él fue quien abrió, él fue la antorcha de estos artistas que están triunfando a nivel internacional. Ese día también vimos levantar su gramófono a Fonseca, Andrés Cepeda, y la lista es larguísima, perdón por lo que no mencione, pero anteriormente, Mayerly, que un artista colombiano levantara un premio Grammy era un noticio, pasamos hablando toda la semana, todo el mes y si es caso todo el año. Es impresionante el salto que ha dado la música colombiana. Mucha gente Shakira, en el exterior, mucha gente en el exterior se pregunta, ¿y cómo lo hacen? Camilo ganó ese día también, Camilo, bueno, fue una noche mágica. Sebastián Yatra también. Sebastián, recuerdo que estuvo incluso de presentador. El día de los premios Grammy. Sí, estoy recordando esa gala de los premios Grammy en Sevilla. Por primera vez salí en los Grammys de los Estados Unidos. Fue una noche fantástica, apoteósica. Te decía que mucha gente me pregunta, ¿y cómo lo hacen los colombianos? ¿Qué tienen? ¿Qué comen? Preguntaba Jaime Bailey en estos días. ¿Qué agua beben? Impresionante. Yo creo que es ese realismo mágico precisamente que destila de la obra de Gabriel García Márquez. Fue nuestro principal faro, por eso también nuestro reconocimiento, porque antes de García Márquez también nuestra literatura era desconocida, estaba en el anonimato. Y no solamente supuso el gran boom de la literatura colombiana, sino latinoamericana. Acá en España y concretamente en Barcelona se abrió paso. Por eso hace unos meses que tenía la oportunidad de compartir en Barcelona en los premios Iberoamérica Empresarial, le hacía caer a algunos diputados, especialmente de origen latinoamericano, la importancia de que se mantenga el español también allí. Porque gracias a que algunos referentes de nuestra cultura, como el noble Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, palabras mayores también, premio Nobel de literatura, pudieron salir adelante, emigraron, fueron nuestros primeros migrantes, llegaron acá a España, concretamente a Barcelona, y desde allí forjaron su talento, y mire hasta dónde han llegado. Hoy en día las cosas han cambiado y es muy difícil para cualquier latinoamericano hacer vida en Barcelona, en Cataluña, a pesar de que hay muchísimos latinoamericanos, por supuesto mucho más que antes, pero quiero decir, para desarrollarse en el idioma español. Entonces hay que encontrar la forma de que una cosa no quite la otra, de que nos faciliten, nos permitan hacer uso de nuestro principal vehículo de comunicación, nuestro principal instrumento de integración, que es el idioma, y que, bueno, a su vez también, como no, se haga valer la riqueza lingüística de este país, que supone tener varios idiomas, pero entender, por supuesto, de que el idioma español es nuestro principal elemento de integración y comunicación, como lo hemos dicho. Es nuestra reflexión el día de hoy, y Jorge, día del idioma. Algo muy importante, ¿cómo nos podemos sentir tan unidos, entrelazados con diferentes culturas a través de la literatura, a través de los libros? Y yo creo que ese es como el mensaje principal de cómo a través de los libros podemos ser empáticos con diferentes culturas, tradiciones, costumbres. Y para el que quizás no tenga la oportunidad de viajar mucho, la lectura es otra manera de conocer lugares, de saborear, de experimentar nuestros sentidos a través de la lectura. Para quienes también enfoca la lectura hacia los pequeños, hacia los niños, me encanta poder referir libros también que tengan que ver, y páginas oficiales sobre esa conciencia de lectura en los pequeños. Rafael Pombo siempre lo vamos a recordar, ¿no? Con esa literatura infantil, pero también hay una página muy linda que me encanta poder recomendar, que se llama Cocorico Lectura, que esa página también es muy oficial de libros infantiles para niños, de cómo a temprana edad se pueden motivar los pequeños a la seducción y gusto por la lectura, a conocer libros. Y hay un libro que yo sí quiero recomendar hoy a los oyentes, que es el... ¿Cuál es tu libro recomendado? Corazón, diario de un niño, de Edmundo Amasís, donde se relata específicamente una de las historias de Marco, el niño que viajó de Génova a Argentina, de los Apeninos a los Andes. Sí, la historia de Marco. Bueno, es una historia ficticia dentro del libro Corazón, sí. Diario de un niño. Me encanta porque, bueno, yo la sufrí, recuerdo que la leí hace mucho tiempo y quería saber qué pasaba con Marcos, si encontraba a su madre, bueno, todo este proceso de relato, pero es una manera también de motivar a los pequeños a que conozcan historias, a que lean, a que viajen a través de los libros. El pequeño Marcos, una historia triste, pero que te atrapa. Y yo pienso que nosotros, los padres, no podemos exigirle a los niños, pedirle a los niños que lean si nosotros no leemos. Exacto. El ejemplo tiene que ver nosotros. Y muchas veces decimos, es que no tengo tiempo. Sí tenemos tiempo, solamente hay que ser prácticos. Yo llevo mi libro en la mochila. Siempre que tengo la posibilidad de esperar algo, incluso mientras me termino de tomar el café, leo una, dos páginas y así poco a poco voy leyendo. De lo contrario, si pongo a esperar unas vacaciones para leer, pues la voy a tener difícil. Es mi estrategia para leer. Además, es nuestra fuente para nosotros que trabajamos en los medios de comunicación. Y hoy, si tengo que recomendar un libro, este que les estoy mostrando, aquí está. La más reciente obra de Gabriel García Márquez, no puede ser otro. ¿Qué voy a hacer, Mayerly? En agosto nos vemos. Lo más reciente de Gabriel García Márquez. Sí, ahí está. Hombre, ha generado mucha discusión porque es una obra póstuma de Gabo. Y entonces algunos dicen, porque resulta que Gabo dijo que esta obra merecía ser destruida, pidió que la destruyeran porque no estaba de acuerdo. Pero sus hijos argumentan que ya Gabo no estaba en sus cabales, desafortunadamente, y que Bueno y Sano nunca habría dicho eso. Pero me parece buena idea que se haya publicado, vio la luz hace poco más de un mes y de nuevo supone un revulsivo en toda la literatura universal, porque eso tiene Gabriel García Márquez. Es el hombre más leído de las letras hispanas en estos momentos. Y ayer efectivamente lo decía Rosado, ¿no? Cervantes y García Márquez, los más grandes de nuestras letras hispanas. Hoy tal vez nos hemos excedido en comentario en cuanto a la literatura y cultura colombiana, hispanoamericana. Y a propósito, Mayerly, hay que hacer una profunda reflexión, a ser más precisos cuando hablamos de latinos, porque a veces nos excedemos en lo latino. Y de latino ya tenemos poco. Somos más hispanoamericanos que latinoamericanos. Es verdad. Vamos a empezar a corregir las cosas. Es verdad, nosotros, la mayoría siempre reiteramos latinos, pero hispanoamericanos es la palabra correcta. Claro. Es la palabra correcta. Y hablando, ahora que mencionas este libro, que no he tenido la oportunidad de leerlo, pero lo leeré, seguro que sí, en agosto nos vemos, lo último de Gabriel García Márquez. Para los periodistas, también leemos estos libros que permiten un poco la descripción de lo que fue nuestra época de país, ¿no? De historia, porque siempre se dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y frente a esa narración que hace Gabriel García Márquez, también exalto Noticia de un secuestro, que para los periodistas hemos tenido la oportunidad de leerlo y conocer un poco esa parte tan pues rica y descriptiva de ciertas situaciones. Y pues, bueno, lo que pasa es que García Márquez, cuando hablamos del periodismo, es un referente, porque él fue periodista, porque tenemos Crónica de una muerte anunciada, en fin, es obligatorio

menores a toda España y domicilios en Valencia. Totalmente gratuitos. 624-63-9015. 624-63-9015. Porque una flor y un regalo siempre serán un motivo de Secret of the Flower. Latinos FM, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Comienza una nueva era. Da Plus. Latinos FM, evolucionamos contigo. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, ya está listo Adolfo Jiménez del Río que nos comparte el tema político del día. En breve también Carlos Angulo nos estará compartiendo el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y también llegará la abogada Luz Piedraíta para hablar acerca de la reforma de la ley de extranjería. Atentos. En el tema político del día tenemos las palabras de Gustavo Petro después de las multitudinarias manifestaciones del domingo pasado 21 de abril. Y es que el presidente respondió que sus contradictores quieren dar un golpe de Estado y que además quieren, entre comillas, matar al presidente. Palabras que se dieron después de que el periodista Felipe Zuleta Lleras dijera en su cuenta de X que la única forma de sacar del poder a Gustavo Petro era de la misma manera en que lo hicieron con Gustavo Rojas Pinilla. Y es que recordemos que esta se realizó mediante un paro cívico en el año de 1957. Asimismo, el periodista Zuleta convocó y llamó a decir que los señores de los bancos, que los transportadores, que los de los supermercados, que toda la plantilla de sanidad debe salvar el país. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué las palabras de Gustavo Petro fueron tan incendiarias, generando quizá más controversia de la que se ha generado últimamente entre opositores y adeptos al gobierno, llamando como que se está realizando un golpe de Estado, si en la realidad lo que el pueblo estaba pidiendo es que él no siga con una constituyente innecesaria y que asimismo no acabe con el sistema de salud vigente? Y también nos preguntamos, ¿será que Gustavo Petro está sintiendo en carne propia lo que él ha venido generando en cuanto a sus manifestaciones y provocando al pueblo para que salga a las calles? Y también nos preguntamos, ¿realmente Gustavo Petro estará pendiente de lo que el pueblo está pidiendo en las calles y hará algún reconocimiento a esto? Tema político del día. Impresionante las manifestaciones. Impresionante. Imágenes nos llegan de Colombia de lo que fueron las manifestaciones el pasado fin de semana. Calles, plazas repletas de personas protestando con pancartas. La reacción del presidente Gustavo Petro fue que habían sido unas protestas débiles, unas concentraciones débiles, restándole importancia a la voz de la ciudadanía. Es difícil desconocer semejante reacción por parte de la sociedad. Recordemos lo principal que le están pidiendo: seguridad. También le están pidiendo que no siga adelante con esa idea de la constituyente que él, entre otras cosas, en su campaña se comprometió a no llevar a cabo. Incluso lo firmó en un acta notarial con su vicepresidenta. Aún así, ahora está hablando de una constituyente. Y esto dispara las alarmas porque recordemos que fue el camino que escogieron algunos líderes latinoamericanos autoritarios, como es el caso de Chávez, Ortega, también Rafael Correa utilizó ese camino, que Correa luego salió. Evo Morales, en fin, el tema no gusta, sobre todo porque está faltando su propia palabra, Gustavo Petro. Pero dice por ahí el viejo refrán, que el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Gustavo Petro accedió al poder gracias a un gran paro nacional que él impulsó, agitó, animó. Y ahora empiezan por ahí también a plantearle, a plantear un paro, un paro. Lógico que le asuste. Hombre, esperemos que Gustavo Petro reflexione, recapacite, escuche, se pongan de acuerdo y logre terminar su mandato de una forma satisfactoria para todos. Lo que nos interesa es que le vaya bien a él y le vaya bien al país. Eso en cuanto a Colombia. Continuando con este monólogo de actualidad en el Café Mañanero, miramos también, hombre, lo que pasó en Ecuador este fin de semana. El presidente Daniel Noboa tuvo un respaldo muy importante en las urnas, pese a que días anteriores, y de una forma muy reciente, llevó a cabo ese operativo en la Embajada de México, y a pesar de la reacción de la comunidad internacional, da la sensación desde luego que lo que piensan los ecuatorianos sobre el operativo en la embajada no es lo mismo que se vio en la comunidad internacional. Es decir, una cosa piensan los ecuatorianos y otra muy distinta desde la comunidad internacional. Y es algo que se viene dando en la región. Lo hemos visto también en el caso de Nayib Bukele, que ayer abordamos en este espacio con la politóloga boliviana María Angélica Suárez. Los salvadoreños están contentos, felices con su presidente por los resultados, especialmente en materia de seguridad y economía, mientras que la comunidad internacional, especialmente las organizaciones no gubernamentales, están muy preocupadas porque de alguna forma se están viendo afectados los derechos de algunas personas que están siendo privadas de la libertad en el marco de esas políticas de seguridad que ha puesto en marcha Bukele. Repito, percepciones dentro y fuera del país que no son las mismas. ¿Y dónde quedan los ciudadanos de estos países residentes en el exterior? Si tenemos que utilizar como baremo el referéndum, en el caso de Ecuador, debo decir que también ganó Noboa en el exterior, y más exactamente aquí en España. En este caso, los ecuatorianos residentes en el exterior están en sintonía con los que residen en el país. Y lo que han estado viendo es precisamente graves problemas de inseguridad que les están alcanzando y que ven como una prioridad a corregir. Es el Café Mañanero, es el monólogo de actualidad. Está listo Carlos Angulo, que nos comparte a esta hora también el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se celebra el 23 de abril el Día Mundial del Libro, al igual que hoy se conoce por ser el Día Mundial de los Derechos de Autor, y por supuesto, recordamos, se celebra el Día de la Lengua Española y el Día de la Lengua Inglesa. Entre otros los aniversarios, recordamos entre las efemérides del día que el día de hoy, 23 de abril, se están cumpliendo 408 años de la muerte del dramaturgo británico William Shakespeare, conocido y catalogado por muchos como el padre de la lengua inglesa y una de las máximas figuras de la literatura universal, siendo esto parte de lo más resaltante que encontramos en este martes en el calendario del Café Mañanero. Mejor dicho, hoy es un día para las lenguas. Hay mucho para celebrar. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. La actualidad en el Café Mañanero a nombre de Iqualo. Descarguen la app entrando a la web iqualo.com y van a disfrutar de un mundo de servicios, envío de dinero, además microcréditos, préstamos, muchos, muchos servicios, especialmente para inmigrantes. Recuerden que solo con el pasaporte pueden abrir una cuenta bancaria. ¡Qué bien, Iqualo! el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Vamos entonces con las noticias más importantes en materia de inmigración. ¿Qué está pasando en este apartado? Empezamos dando cuenta de la ministra Elma Sainz, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha mantenido una reunión de trabajo con el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Arno Aldrés, para avanzar las negociaciones del convenio bilateral de seguridad social entre ambos países. Ambos responsables ministeriales han mantenido un compromiso firme para abordar los puntos clave del convenio con el objetivo de beneficiar a los ciudadanos de ambos países en cuestiones esenciales para garantizar los derechos de los trabajadores. El texto definitivo del convenio está más cerca tras acordar cuestiones importantes como las relativas a la totalización del periodo de seguro y el desplazamiento de trabajadores, así como la cotización de contingentes profesionales. Asimismo, se ha avanzado en las disposiciones específicas para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad social. Ayer llevamos con una noticia hoy que, entre otras cosas, aparece como una de las más importantes en materia de inmigración en España y tiene que ver con esos primeros acuerdos que está ya realizando el gobierno central con las comunidades autónomas. Ha empezado con Canarias y es lógico porque allí se presenta la mayor presión migratoria en España. La noticia, sin duda alguna, la reforma de la ley de extranjería. Efectivamente, Jorge, porque el gobierno central y el ejecutivo de Canarias han alcanzado un acuerdo para el reparto de menores migrantes a otras comunidades autónomas. Pues lo han hecho en virtud del texto elaborado tras la última comisión interministerial de inmigración para la proposición de ley de modificación de la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En ese texto, pues, se ha centrado en el establecimiento del sistema de distribución de responsabilidades entre comunidades autónomas para la acogida y atención de menores migrantes no acompañados, pues llegados a Canarias y Melillas, pues este reparto de responsabilidades permitiría aliviar la situación existente en el archipiélago canario, que en esos momentos pues tiene a cargo, escuchen ustedes, más de 5.500 menores no acompañados. Continuamos repasando la actualidad en materia de inmigración. Los cinco países mediterráneos que constituyen la frontera sur de Europa y que más esfuerzos asumen en inmigración han pedido a la Unión Europea que sus políticas dejen de ser básicamente reactivas para incluir más esfuerzos en prevención de flujos en origen y devoluciones. El club que conforman Italia, Grecia, Chipre, Malta y España, denominado MID5, ha celebrado este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria su séptima cumbre desde 2021, la primera fuera del arco mediterráneo, que ha servido para abordar y poner en común las políticas migratorias y de lucha contra las mafias que tratan o trafican con personas. Una más en materia de inmigración fuera de nuestras fronteras. El primer ministro británico Rishi Sunak ha anticipado que los vuelos con inmigrantes irregulares rumbo a Ruanda saldrán del Reino Unido en 10 o 12 meses, en el mes de julio más o menos. Dice que se empezarán los vuelos y que además es el momento de lanzar un ultimátum a la Cámara de los Comunes para aprobar la ley de Ruanda. Estaba previsto para este lunes y van a continuar debatiendo hoy. No más evasivas, no más retrasos, advirtió el primer ministro británico tras acusar al Partido Laborista y a la Cámara de los Lords de haber usado todos los subterfugios, así lo ha calificado, subterfugios parlamentarios para sabotear el plan Ruanda. Bueno, eso es lo que se está debatiendo en estos momentos en el Reino Unido. El ministro Rishi Sunak, y esto lo hago a manera de comentario, recordemos que es hijo de inmigrantes, pero está aplicando unas políticas muy duras, muy estrictas en materia de inmigración. No es el primer caso que se da en Europa. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos ya con la abogada Luz Piedrahita.